acerco a ti. Solo tú sabes lo que hay dentro de mí. No hay que fingir, ves más allá de lo que puedo decir. Tú sabes que no sé seguir, no sé vivir sin ti. Que todo lo que tengo en mí muere por más de ti. Que todo es gracias a ti. Que todo es gracias a ti. Jesús, todo se trata de ti, de tu amor, de tu gracia, de ti. Que todo es gracias a ti. Que todo es gracias a ti. Pues mis errores no te hacen huir. Tú eres así, tantos abrazos que nunca merecí. Y sabes que no sé seguir, no sé vivir sin ti. Que todo lo que tengo en mí